podemos ya vivir. Me traicionas que me das la miel de la esperanza. Lo mismo te emocionas que te vas jugando con mis ansias. Hoy me quedé sin fe. Cambiarás jamás, más debes recordar que en cosas del amor el último en reír ríe mejor. Más debes recordar cosas del amor, el último en reír ríe mejor. De plata los mirajes de mi soledad, sé madrina de mi serenata, dile que la quiero, que me hace llorar. Bañas de plata los mirajes de mi soledad, sé madrina de mi serenata, dile que la quiero, que me hace llorar. Así que se vayan mis cuitas hasta ti, princesita, que ríes de mi dolor. Así que sean mis pobres trinos como poemas divinos embriagados de amor. Así que en la noche serena tus manos nazarenas, prodigios de color, cobijen piadosas mis penas, comodosas azucenas, palpitantes de amor. Así que sean mis pobres trinos como poemas divinos embriagados de amor. Así que en la noche serena tus manos manos nazarenas, prodigios de color. Cobijen piadosas mis penas, comodosas sus señas, palpitantes de amor.